soy el primero en confesar que no la merecía. Las cosas de Dios le pertenecen solamente a Él. Y ella era un pedazo de Dios. No sé por qué con la distancia todos los pensamientos se avivan más. Será tal vez esa fragancia que dejan en el alma, que dejan en el alma las cosas que se van. El corazón, viajero solitario, se pregunta qué extraño hechizo tiene la palabra recordar. Será tal vez esa fragancia que dejan en el alma, que dejan en el alma las cosas que se van.